Bueno, les agregamos, mientras esperamos la palabra del doctor Cereta, les agregamos que sobre este dato, ¿no?, de los 34 pesos lo que se gasta, y en la otra punta, en cuanto al gasto en medicamentos en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye a las mutualistas, ACE, otros entes públicos, el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública, entre todos ellos, entre 2010 y 2018, el 15% del gasto en medicamentos fue por medicamentos de alto costo en 2018, el 15%. El 84% del gasto en medicamentos corresponde a lo ejecutado por los prestadores integrales, como ACE y las mutualistas, entre otros, mientras que el gasto en medicamentos del Fondo Nacional de Recursos representa el 13% del total. El 93% es por medicamentos de alto costo. El Ministerio de Salud gasta por amparos el 3% del gasto del Sistema Nacional Integrado de Salud en medicamentos, una cifra que viene en aumento en los últimos años. En el 2011 era cero lo que se gastaba. El gasto del Ministerio de Salud Pública por amparos y cumplimiento de la ordenanza se incrementa sostenidamente desde 2012, pero a un ritmo decreciente, dice el informe, ¿no? En el Fondo Nacional de Recursos, el gasto en medicamentos crece a una tasa menor que el gasto total y su participación cae de 19% en 2012 a menos de 16% en 2018. El otro tema, Ángeles, que se suma a esto, que lo plantea Juan Cereta, es que las personas van a tener que recurrir a la Suprema Corte de Justicia o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder conseguir el tratamiento. Pero esto, y lo sabe Vázquez, es más tiempo. Y en la gran mayoría de los casos que están solicitando estos medicamentos, lo que no tienen es tiempo. Lo que tienen son enfermedades, en muchos casos, terminales o con una situación casi definitiva, y por eso también es el costo de estos medicamentos, que hace que ese tiempo que el Estado y que el presidente Vázquez con este intento que hace de modificar la ley hace, es quitarles el tiempo, que es lo que necesitan justamente, que sea rápido para que la calidad de vida o incluso la solución al problema que tienen se pueda solucionar lo antes posible. No estamos hablando de personas que están reclamando desde la tranquilidad de una situación placentera. Estamos hablando de personas enfermas, estamos hablando de personas enfermas con patologías realmente graves, en la mayoría de los casos, y que necesitan el tratamiento ya, que recurren al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública les dice que no, y que hacen un juicio al Fondo Nacional de Recursos. Y ya con el tiempo corriendo en contra, ¿no? Lo que les señala Vázquez es que si no tienen plata, pierden más tiempo, pierden más posibilidades y pierden sobre todo más vida, ¿no? O sea, pierden posibilidades de poder tener un nivel de vida un poco mejor. Es realmente tremendo. Yo no sé cuál es el sustento que Vázquez, más allá del económico, ¿no? Que el económico cualquiera lo entiende. Ahora, si vos le das 2.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares a UPM, no podés poner arriba de la mesa el tema económico. No. Hay mil ejemplos, pero... Digo ese porque es el más claro. Ejemplos, sí. Hablábamos el otro día del avión presidencial o a cualquier otra cosa que podría ser un presidente que esté ahogado, no lo haría, ¿no? Como para meterse con los medicamentos de la gente que lo necesita. Pero, repito, habrá que esperar a ver cuál es el otro sustento que hay en esto, porque también hay quienes plantean que en esto los laboratorios juegan, ¿no? También en sus... Por eso, son actores poderosos, claro. Es uno de los más poderosos la industria farmacéutica. Pero acá la respuesta de Vázquez no es... Busquemos la manera de generar esos medicamentos por parte del Estado o buscar la manera de abaratar esos costos. No, acá lo que se plantea es que no tengan acceso a las personas, que no puedan hacerle juicio al Estado, que no puedan reclamarle al Estado que se haga cargo justamente de estos tratamientos. Entonces, no está la pelea ahí en contra de los laboratorios. Ahí la pelea es para que esos recursos que se destinan a medicamentos de alto costo, que además hay un costo para el Estado en el sostenimiento de esos juicios, que lo tiene, sí, no se puede hacer, ¿no? Es tremendo. Sí, hay que decir que en qué momento está el tema. Bueno, está en que Tabaré Vázquez le pasa las indicaciones, ¿no? O el pedido, lo que sea, a la calle Pou. Y la calle Pou dijo que va a estudiar detenidamente la propuesta. Es esta y la del agua en Santa Lucía, ¿no? Pero que iba a estudiar detenidamente las propuestas que ya empezaron a evaluar en el equipo de él acerca de la prioridad de estas medidas. Que hay preocupación, se dice en el Poder Ejecutivo, por este aumento de los juicios contra el Estado, que además los pierde el Estado, porque tiene razón el usuario, por acceso a los medicamentos de alto costo. Rentas Generales pasó de destinar en 2005 $300.000 al Fondo Nacional de Recursos a casi 40 millones en el último año, debido a que los recursos de amparo ante la justicia para poder acceder a esas medicinas vienen creciendo exponencialmente y pasaron de ser 100 en 2016 a 550 en 2019, que esos son los datos que está pasando, que se están moviendo en estas horas con respecto a este tema, ¿no? El tema, además, que está arriba de la mesa, también es que mucha gente muere en el camino. Claro. Que no llega al tratamiento, entonces le hace un juicio al Estado, lo cual es lógico, porque el Estado estuvo ausente, omiso, o porque le obstruyó la posibilidad de solucionar su dificultad de salud. Entonces, hasta eso pasa, que el Estado, por estos juicios que se llevan adelante, porque el Estado no quiere pagar estos tratamientos, termina resolviendo la justicia después de que la persona muere. Exacto. Evidentemente hay acá una falta también de sensibilidad. Alguien puede decir, bueno, pero nosotros sabemos de que mucha de la gente que accede a ese medicamento después tampoco se salva, se muere. Bueno, eso pasa con cualquier otras medicaciones y tratamientos, que se intentan igual. Eso lo explican los médicos siempre, ¿no? Bueno, nos está avisando Cereta que está pronto, así que ya lo vamos a llamar ahora. Me imagino que debe estar muy... Requerido. Lo deben estar llamando muchos, porque así fue antes de la Navidad y desde el arranque de la semana. A mí me deja mucha curiosidad esto de qué irá a hacer el gobierno electo, ¿no? Por este asunto de que hace no mucho tiempo la calle Pou le escribió, que me imagino que no era la única propuesta que rechazaba, rechazaría muchas otras. Y esto lo rechazó dentro del presupuesto, que le sacara ese artículo. Por alguna razón habrá sido. Y ahora, no sé, me imagino yo que irá a ser coherente con eso. Sí, pero lo que dijo la calle Pou al salir de esta reunión es que va a estudiar detenidamente. Que va a estudiar. Y que el equipo iba a estar pronto para hacer... tomar las medidas que hubiera que tomar. Eso es lo que se escuchó, ¿no? De todas maneras, otra curiosidad que uno siente es que antes de ir a verlo a Cereta, yo digo Cereta, pero es todo un equipo, ¿no? De docentes y de estudiantes, es un consultorio jurídico con el aval de la Universidad de la República. Antes de ir a hablar allí, a pedir que los defiendan, que los representen. ¿Qué hacía la gente hasta ese momento? ¿Qué hizo la gente? No, porque reclamar solo me imagino que debe ser muy difícil. Y además los tiempos para el reclamo tampoco son todos los tiempos del mundo. Hay tiempos limitados. Pero bueno, habrá que esperar ahora a los próximos... El 30 es que vuelve la calle Pou y la semana que viene estaremos teniendo tal vez... algún dato ya sobre el asunto. Hay una consultora que está terminando de hacer estudios técnicos y después van a empezar a hacerse los estudios de impacto ambiental y demás para el otro tema que le pidió Vázquez a la calle Pou, que es el tema del agua de Santa Lucía. Pero volvamos al tema con el que estábamos, los medicamentos de alto costo. Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto vía telefónica al doctor en Derecho Juan Cereta, egresado de la Universidad de la República, docente del consultorio jurídico y de Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. Antes que nada, como siempre, un gusto, doctor Cereta, hablar con usted. ¿Qué tal? Buenos días, del mismo modo. Bueno, el tema medicamentos de alto costo, así se lo llama, capaz que usted nos puede aclarar si está bien dicho, se puso nuevamente arriba de la mesa este lunes con las declaraciones de Vázquez, con este pedido que le hace al gobierno que asumirá a partir del 1 de marzo, de que se limite este acceso. ¿De qué manera se puede tomar? Usted ya ha hecho declaraciones, pero para tomarlo como punto de partida esto, ¿de qué manera se puede tomar este pedido de Vázquez hacia quienes lo necesitan, ¿no?, esos medicamentos? Bueno, en primer lugar, yo prefiero llamarlo medicamentos no cubiertos por el sistema o bien, prestaciones de salud no cubiertas por el sistema. Porque la definición de alto costo o alto precio depende del criterio que se tome para evaluarlo como de alto costo o de alto precio. Muchas veces los criterios que se utilizan son criterios macroeconómicos vinculados al PBI per cápita de los países, pero eso está muy lejano a las personas de carne y hueso. En definitiva, la persona, lo que nos interesa saber es si con sus ingresos, con sus recursos, puede acceder a la prestación de salud o no puede acceder. Para una persona que tiene una jubilación de 13.000 pesos, un medicamento que cuesta 15.000 es de alto precio. Sí. Bien. ¿Cómo se puede analizar esto que hace el presidente? Usted ha señalado en algunos medios que lo han consultado como un retroceso en los derechos. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que pide Vázquez que cambie? Nosotros tenemos, para que se comprenda mejor, nosotros tenemos actualmente en la Constitución un artículo, el artículo 44, que es un artículo que establece de alguna forma la igualdad entre pobres y ricos en el acceso al derecho a la salud. Entonces, hoy por hoy, cuando alguien necesita una prestación de salud que el sistema no cubre, se funda en ese artículo de la Constitución y en general los jueces condenan al Estado a darle lo que esa persona no puede pagar. Ahora bien, lo que se pretende con este proyecto de ley que el presidente Vázquez envía al presidente electo es un artículo que interpreta ese artículo, una ley que va a interpretar ese artículo de la Constitución diciendo que habrá igualdad entre quienes tienen más recursos y quienes tienen menos, pero solo respecto a los medicamentos que estén en un formulario. Quiere decir que esa igualdad que la Constitución consagra, protegiendo de alguna manera a los más humildes, sería aplicable solamente a la lista de medicamentos que el Poder Ejecutivo establezca. Eso significa restringir derechos, eso significa un retroceso en derechos conquistados y significa ni más ni menos que buscar conseguir la sustentabilidad o el equilibrio presupuestario del Fondo Nacional de Recursos o del Ministerio de Salud Pública a costa de la salud de los más humildes. Bien. Buen día, doctor Cereta. Digo, por esto de informarnos más y aclarar más sobre estas cosas, estos días hemos leído que usted decía que es neoliberal el planteo del doctor Vázquez. No lo usa como adjetivo, porque a veces se usan las cosas como para calificar. En este caso, hay una definición de por qué decir que es neoliberal el planteo de que la gente no pueda, no puede pagar de su bolsillo, que no pueda litigar contra el Estado para que se lo compren los medicamentos. Y es neoliberal por definición porque deja a cada uno librado su suerte. Claro. Nosotros decíamos, hasta el momento que fueron a consultarlo allí al consultorio jurídico, que la gente es la forma que ha encontrado de que le financien, ¿qué hacía la gente, el que precisaba estas medicaciones? Y no accedía. Nada, no accedían. El hecho de que se diga, bueno, hay gente que tiene este medicamento, pero igual se muere o igual no se mejora, ¿es de recibo esa argumentación? Bueno, a mi modo de ver, no. En primer lugar, porque hay muchas prestaciones que se reclaman que no tienen que ver con la vida o la muerte. Es decir, el juicio que más hacemos el Fondo Nacional de Recursos es para conseguir el segundo implante coclear para los niños que nacen sordos. Es decir, acá estamos hablando de que hoy en el Uruguay un niño que nace sordo recibe un implante coclear gratuito del Fondo Nacional de Recursos y si nace en una familia de clase media o clase alta, compra el restante implante y escucha de los dos oídos como un niño normal. Mientras que los niños que nacen en familias humildes reciben un solo implante y por lo tanto escuchan de un solo oído. Esto afecta su desarrollo intelectual, su rendimiento escolar y su inclusión social. Estos niños de familias humildes hoy están consiguiendo su segundo implante a través de un juicio de amparo y tienen las mismas posibilidades que los niños que nacen en familias más acomodadas. Entonces, no estamos hablando siempre de la vida o la muerte, estamos hablando también de calidad de vida, estamos hablando también de oportunidades para los más humildes. Y en cuanto a los medicamentos de tipo oncológico, que son a los que se hacen referencia cuando se dice que prolongan la vida unos meses más, o prolongan la vida una semana más, o expresiones de ese tipo, nosotros simplemente reclamamos medicamentos que están registrados en el Uruguay, quiere decir medicamentos que en general, en el 90% de los casos, están al alcance de quienes tienen recursos. Claro. Esto se define bien fácil, que el hijo de un obrero o un obrero tenga derecho a recibir el mismo medicamento que el presidente o el hijo del presidente. Sí, sí, sí. El presidente Vázquez ha puesto esto en cantidades también, ¿no? Dice, en el 2005 se destinaban tanta cantidad de recursos y ahora esa cantidad se ha multiplicado. ¿Se sabe por qué ha pasado esto? ¿Y esto qué implica desde el punto de vista también del derecho? Si hay alguna limitante que diga que no se puede reclamar a partir de determinada cantidad de millones de dólares o algo así. Bueno, eso depende de la visión filosófica que cada uno tenga. Okay. En nuestra manera de ver, o en mi manera de ver, en derechos fundamentales como la salud y la vida, si los recursos no fueran suficientes, cosa que no nos consta, si no fueran suficientes habrá que conseguir más recursos, pero no se puede financiar un sistema en base a la necesidad o a la carencia o la ausencia de cobertura de los más desprotegidos. Bien, pero ¿hubo algún, según lo que ustedes han estudiado, algún cambio también por parte de los usuarios o del propio Fondo Nacional de Recursos que haga generar este salto, que puede ser cierto, ¿no?, en cuanto a la cantidad de recursos que se destinan a este tipo de medicamentos que están por fuera de la nómina? Sí, han habido mucho más juicios. Fíjate que nosotros el año pasado hicimos 220 juicios, o no me acuerdo exactamente el número, pero este año ya estamos en 353. O sea, han aumentado mucho la cantidad de juicios. Pero el propio ministerio el año pasado comunicó que había gastado 12 millones de dólares a propósito de los juicios. 12 millones de dólares en el presupuesto de salud del Uruguay es una suma insignificante. Exacto. Además hay que decir que en el ejercicio 2018 el propio Fondo Nacional de Recursos tuvo recursos no utilizados por más de 12 millones de dólares. Y tiene 35 millones de dólares colocados en bonos del Tesoro y letras de tesorería. Claro. Esto es importante de tener en cuenta. ¿De qué cantidades estamos hablando? Hay una oyente acá que se llama Patricia que dice: ¿habrá forma de averiguar qué costo acaba de tener el reciente tratamiento que le hicieron al señor Vázquez por su problema oncológico? Supongo que no habrá sido con aspirinas. Ya que no quiere que se gasten medicamentos caros, es porque él tampoco gastó o pagó de su bolsillo, que es grande. O sea, esto va sobre el tema de la inequidad en el acceso. Claro, pero es que justamente el artículo que se pretende limitar es el artículo que asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a tratamientos de salud. Claro. Y Zereta, ¿y los juicios tienen costo para el Estado? Me refiero a los juicios que pierde el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos. ¿Tienen costo para el Estado? Bueno, en realidad los que se tramitan a través del consultorio jurídico de la facultad, que es a pacientes o personas con ingresos inferiores a 34 mil pesos por mes, eso para la persona tiene costo cero. Para el Estado tienen el costo del salario docente de los que trabajamos ahí, pero después no tiene ningún otro costo. Ah, o sea que de alguna manera le sale barato defenderse de las personas pobres al Estado. Y sí. Claro. Bueno, Zereta, suponemos que ahora el doctor Lacalle Pou va a contestar, dice que está su equipo ya trabajando sobre este pedido que hace el doctor Vázquez, o recomendación, no sé, y habrá que ver después. Se cita como antecedente que Lacalle Pou le pidió a Vázquez, cuando Vázquez planteó esta misma idea dentro del presupuesto, le planteó y le pidió que sacara ese artículo, el artículo de que se terminara la posibilidad de la gente de litigar. ¿Hay esperanzas de que esto no prospere, entonces? Bueno, habrá que ver. Nosotros personalmente vamos a estar muy atentos a lo que haga el presidente electo, y si lo llevamos proyecto de ley al Parlamento también vamos a estar muy atentos a ver quiénes son los legisladores que levantan la mano para limitar el acceso a la salud de los más humildes, y si se aprueba como ley tomaremos también los caminos jurídicos necesarios para pedir su declaración de inconstitucionalidad plantear para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o al Sistema Universal de Naciones Unidas, o hasta para plantear un plebiscito para derogarla. Zereta, aprovechando este contacto y sabiendo que está en varios temas, otro de los que nos importaba es el tema de la vivienda. De la vivienda para los más pobres, y sobre todo en los últimos tiempos se ha dado algunos casos de estafa y desalojos de emigrantes, de personas que han llegado, de inmigrantes a nuestro país, principalmente de Centroamérica, de países que han tenido en los últimos tiempos un fuerte flujo migratorio hacia aquí. ¿Qué se puede decir sobre esto que está pasando y también qué rol está cumpliendo el Estado, más allá de que la Facultad de Derecho es parte del Estado, ¿no? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho en general el tema de la vivienda, a tal punto que en el 2020 se inicia, si todo sale bien, y a propósito de un convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, se inician tres grupos de clínica de litigio estratégico con destino exclusivamente al tema vivienda, pero especialmente nos preocupa en estos momentos las dificultades que tienen los migrantes pobres que llegan al Uruguay con el tema de la vivienda por la enorme dificultad en poder encontrar un lugar donde vivir, donde dormir. Y eso se ha venido verificando cotidianamente con el problema de las pensiones irregulares, de las estafas que se realizan hacia los migrantes que buscan una habitación para dormir, y la ausencia de una respuesta organizada, por lo menos del Estado, ¿no? Bien. ¿Qué hace el Estado con respecto al tema vivienda? ¿Se mete, se involucra o depende de los esfuerzos que como están realizando ustedes en la Facultad de Derecho o este tipo de acuerdos que recién mencionaba con la Intendencia de Montevideo puedan tener algún flujo? Digo, pensando en que hay un montón de casas vacías, no solo en Montevideo, en el país, y da la sensación de que se está persiguiendo siempre a quienes están en situación más vulnerable. Bueno, mira, hay un ejemplo que me parece bien gráfico respecto a esto que tú decís. Cumplió un año y medio el desalojo de ocho mujeres migrantes con niños de la calle Mercedes. Esa finca de la que fueron desalojadas y quedaron en la calle, hoy está tapiada con alambres de púa. Entonces, mientras sigamos desperdiciando, mientras el Estado, la sociedad, siga desperdiciando recursos, simplemente por el interés de personas de proteger su derecho a la propiedad sin ningún límite, mientras no pongamos límites a ese ejercicio del derecho a la propiedad y eso vaya en contra del derecho de otros, va a ser difícil que encontremos soluciones. Sí, tenemos techos tapiados sin la posibilidad de que sean usados y niños en la calle, o sea, es tremendo. Es inadmisible. Bien, doctor Zereta, obviamente que nos gustaría más adelante, de repente entrado el año, poder conversar con usted más largo aquí en el estudio. Vamos a coordinarlo porque son temas todos centrales desde el punto de vista de la vida de cualquier país, el tema de la salud, el tema de la vivienda. Así que, bueno, agradeciéndole estos minutos, deseándole buen cierre de año y un buen deseo de un buen año 2020, lo esperaremos por acá en algún momento. Bueno, será un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.